La casa de al lado. Bueno, estamos en el taller de rondas de opiniones. Desde el aula de la UNL virtual, en la unidad de Las Flores 2, el capítulo de hoy es el capítulo 1 y vamos a hablar sobre reflexiones sobre la lectura. Bueno, de eso se va a tratar el taller de hoy, de hablar de experiencias personales en cuanto cada uno ha tenido con algún libro en particular o qué mensaje le ha dejado cada libro. Vamos a empezar para hablar por Víctor Páez. Sí, en realidad a mí la experiencia de los libros me ha dejado mucha enseñanza, en realidad, porque no solamente el aprender a leer, sino que también los mensajes que te llegan a través de ellos. Es como hacerte preguntas y poder crecer en sí, en diferentes aspectos, por ejemplo, en la misma expresión también, ¿no es cierto? Yo creo que la expresión es fundamental en la persona, porque lo aprendemos no solamente experimentándolo en el día en el quehacer cotidiano, sino que también a través de la lectura. Yo creo que tiene un material muy importante, porque leemos diferentes libros, leemos cuestiones de diferentes modelos, digamos, ¿no? Y por ahí nos encontramos con muchas preguntas en ellos. En los libros nos encontramos con preguntas que nos hacemos en cada momento. Leemos la Biblia, leemos un Martín Fierro, leemos cualquier libro, hasta Paturucito, y nos deja también una sonrisa, una expresión. Y de alguna manera me parece que todo sirve y todo nos ayuda, y en todo nos hacemos preguntas, y los libros yo creo que te hacen crecer, te hacen expresar un poco mejor, te hacen dialogar de otra manera, y eso es lo importante que a mí, por ejemplo, me hace. Y bueno, y después en cada disciplina donde por ahí nos traen material de estudio, también queremos descubrir, aunque muchas veces nos cuesta, pero queremos seguir descubriendo cosas también y aprendiendo, lógicamente, porque de eso se trata, ¿sí? Bueno, ahora va a opinar Milton. Bueno, para mí, sinceramente, no le daba mucha importancia a la lectura hasta que, bueno, empecé a estudiar acá en la universidad, en la unidad 2, y ahí conocí a Federico, que es nuestro profesor de literatura, y bueno, ahí fui descubriendo lo que significa la lectura para cada uno de nosotros, tanto en este lugar como en nuestras casas o en la sociedad. Lo que a mí me deja la lectura es que puedo crecer como persona, puedo crecer en mi forma de hablar, puede crecer mi imaginación. Hay muchas cosas que la lectura me ha dejado y me sigue dejando. Yo he leído mucho la Biblia, sí, leí mucho, sí, y porque me llamó la atención, y bueno, tiene muchas cosas interesantes. Que a lo mejor no lo voy a poder explicar en pocas palabras, pero de cada libro que he leído me ha dejado una enseñanza. Por ejemplo, hay un libro que leí que se llama No hay silencio que no termine, que lo escribe Ingrid Betancourt, que cuenta cómo la capturó la FARC y todo lo que vivió ella en cautiverio. Porque una cosa es estar privado de libertad y otra cosa es estar en cautiverio. En cautiverio no tenés un baño, no tenés papel higiénico. Bueno, y lo que ella pasa en sí, a mí me transportó en ese momento, cuando ella cuenta que se escapa por primera vez y llegando a un pueblo por culpa de un panal de abeja que lo pica un compañero. O sea, es tragicómico a veces, pero bueno, en sí la historia que tiene del tiempo, ella creo que estuvo 5 o 7 años presa, o sea, privada de la libertad. Y después hay otros libros también que leí que se llama Águila Solitaria, que lo escribe una escritora, Daniel Steele creo que se llama, y que cuenta la historia de un hombre que era libre, se sentía libre en todo sentido, que bueno, no quería tener hijos y que tiene un amor, pero bueno, cada historia en sí que de los libros que he leído me ha edificado a mí también como para ayudarme a expresar, a ser más tolerante, a hablar mejor, a aconsejar, que a veces en la lectura encontramos un mundo que no conocemos. Porque en la lectura que uno tiene, a veces uno está acá, pero la lectura lo transporta a ese lugar cuando lees. Lo vimos en una imagen hace poco de un celador que pasa mirando la celda de un preso, y el tipo está leyendo en su mundo y está. Y bueno, esa imagen creo que lo dice todo. Eso es lo que yo puedo decir en lo personal. Sí, de alguna manera me parece que tiene ese toque espiritual, digamos, esa vida, esa gana de transmitir. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, un libro es como una persona que está hablando con vos, que te contesta a tu pregunta, me parece, y que te deja en incógnita también un montón de otras preguntas más. Y me parece tan curioso la expresión de quien lo escribe, como la expresión tuya, cómo contestarla, me parece. Entonces es curioso, me parece, es muy curioso. Y estábamos justamente hablando de la Biblia, y la Biblia sí tiene espiritual, y nos hacemos, volamos al pasado y decimos, ¿cómo pueden haber escrito tantas cosas que hoy son significativas para millones de personas? Y el mensaje queda grabado y sellado como experiencia propia, digamos, donde se fortalecen muchas personas, generaciones que todavía vienen llegando, y son mensajes sagrados, prácticamente mensajes sagrados, porque es una literatura prendida de la mano con lo espiritual, digamos. Y el valor que tiene, me parece que más allá de lo espiritual, hay otras cosas más también. Hay otras cosas que no la vemos, pero sí la podemos sentir, la podemos captar de alguna manera. Y muchos escritores, yo creo que tratan de escribir sobre millones de papeles algún tipo de expresión para descubrir otras. Y eso es lo bueno de la lectura, de los libros, del conocer, del aprender, del saber. De alguna manera es convivir con un mundo recontra amplio que muchos se quedan apagados, y a veces queremos encenderlo de alguna manera para que sean curiosos, porque los curiosos son los que se llevan la mayor parte también. Me parece que los curiosos son los que de alguna manera más se fortalecen, porque ojalá que todos seamos curiosos. Porque si todos seríamos curiosos, yo creo que descubriríamos muchas cosas más. Y seríamos totalmente amplios. Y eso se necesita hoy mucho más. Y esta clase de literatura me parece súper importante, porque nos edificamos nosotros en conocimiento, en saber, en aprender. Y es un material impresionante esto. Y conocer formas de pensar distintas. Sí, nos hacemos responsables también de estas cosas. No, nosotros desde este taller queremos y estamos buscando la manera de que a otras personas también le interese lo que es el tema de la lectura. De eso trata. Ahora somos pocos, pero bueno, creemos que más adelante se va a ir juntando gente para que traten de comprender de que la lectura es algo hermoso, es algo que edifica. A mí también me pasa de que cuando leo la Biblia, el mensaje que me deja es un mensaje de esperanza, un mensaje para fortalecerme. Y bueno, qué sé yo, de eso tratamos en este taller, de que a todas las personas que les lleguemos comprendan de que eso trata, de ayudar a otras personas. Cerrar el taller de este día, del taller 1, que es sobre lo que nos ha dejado la lectura a cada uno.